le marchitó el jardín del corazón. 29 orquídeas que el sol calcinó y una tarde sonriendo suspiró. Me bebí sus labios derramando amor y entre el torrente de mis lágrimas se fue volando sin decir ni vivir sin ti, sin corazón. Qué más da seguir? Te perdí y nunca volverás. Vivir así, sin fe, sin Dios, ¿qué más da? ¿Qué más da buscar si jamás podrá regresar? ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Sombra mi agonía, cuánto dolor. hacemos tanto daño que es urgente conversar y estrechar esta distancia. Dime cuándo volverás a a este amor hay que ayudarlo a andar. Hoy dejemos de mentir y empecemos de nuevo a vivir. Nos hacemos tanto daño que es urgente conversar y estrechar esta distancia. Dime cuándo volverás a mí, cuándo volverás a este amor. Hay que ayudarlo a hoy dejemos de mentir y empecemos de nuevo a vivir. Enero que se esfuma por las sombras y tú no estás aquí. Febrero se me escapa entre los dedos y tú no estás aquí. Y marzo que pasó como un suspiro, abril se fue llorando y no te olvido. En mayo los recuerdos me persiguen y tú no estás aquí. En junio los fantasmas de la ausencia y tú no estás aquí. En julio me sentía como un loco y agosto me mataba poco a poco. 12 meses de soledad, solamente pensando en ti. 12 meses al año y ya no sé ni qué decir, no sé ni qué pensar. 12 meses de soledad, escapando de la vida. 12 meses al año van, sin ver salir el sol, sin ni siquiera hablar. Septiembre va camino de noche. Otoño, tú no estás aquí. Octubre, en el espejo estás escondido y tú no estás aquí. Noviembre, se me pierde por la casa. Diciembre, me congela la sonrisa. 12 meses de soledad, solamente pensando en 12 meses de soledad, sin ver salir el sol, sin ni siquiera amar. 12 meses pasaron ya y no puedo volver atrás. 12 meses pensando en ti, que me has dejado aquí un año sin vivir. Te fuiste cuando más necesitaba la fuerza que me daba tu mirada. 12 meses de soledad, solamente pensando en ti. 12 meses al año y ya no sé ni qué decir, no sé ni qué pensar. 12 meses de soledad, escapando de la verdad. 12 meses al año estoy sin ver salir el sol, sin ni siquiera hablar. 12 meses de dejaste jugar a quererte, me dejaste apostarme la vida, me dejaste creerme que me amabas y un buen día dejaste de ser mía y empecé a recorrer otros caminos y me vi enredado en otros brazos, me llené de otros cuerpos y probé la dulzura de otros labios y de nuevo me enseñas la baraja y me retas a una última partida. En tu juego tan solo hay una carta y yo tengo las mismas que tenía. Afortunadamente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de corazones. Ay, ay, no llores. Que afortunadamente te tengo nuevamente y ya seré por siempre tu rey de corazones. Ya cumpliste tu amarga penitencia y con llanto lavaste tus pecados y yo también he aprendido a perdonarte y no olvido lo mucho que te amaba. Volveremos a ser lo que antes fuimos, volveremos al mundo del pasado, pero nunca de haber ganado. Si quieres rompamos la baraja y a los dos nos ha tenido separados y vivamos completamente unidos para nunca jamás hacernos daño. Ay, ay, se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de corazones. Ay, ay, ay, no, no.

estrella vive hoy? ¿En qué cielo se quedó la mujer de mi ilusión? ¿En qué luna está mi amor? ¿En qué estrella vive hoy? ¿En qué cielo se quedó la mujer de mi ilusión? La mujer que he soñado canta todas mis canciones, me envía cartas y flores, inventa noches de paz, despilfarra mis tristezas, echa al aire los perdones. La mujer de mis amores, ¿en qué puerto está? ¿En qué luna está mi amor? ¿En qué estrella vive? ¿En qué cielo se quedó la mujer de mi ilusión? ¿En qué luna está mi amor? ¿En qué estrella vive hoy? ¿En qué cielo se quedó la mujer de mi ilusión? ¿En qué estrella vive hoy? ¿En qué cielo se quedó la mujer de mi ilusión? ¿En qué luna está mi amor? ¿En qué estrella vive hoy? ¿En qué cielo se quedó la mujer? Lo juro que al conocerte comprendí que nunca amé, que no viví. Que vida y alma yo te di, soy tuyo. Lo juro que ya no hay antes ni después. Hoy que tan solo me quedé, sé que jamás te olvidaré. Lo juro, dime que pronto volveré. Que tú de nuevo me amarás, seguro que algo murió dentro de mí, que ya no puedo ser feliz, y es que sin ti no sé vivir, lo juro, lo juro. Después que tanto yo viví, ¿cómo te puedo amar así, si por quererte hasta perdí mi orgullo? Lo juro que yo sin ti no sé qué hacer, y a veces llego a enloquecer. Lo juro, si tú quisieras regresar, tengo mil formas para amar, tantos recuerdos que contar, y yo te lo juro que estoy muriendo por volver, que nada soy sin ti, mujer, lo juro.